Evangelio del día y meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos del 5 al 11. Si me voy, os enviaré al Espíritu. Ahora voy a quien me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Pero porque os he dicho esto, vuestro corazón se ha llenado de tristeza. Pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me voy, el Paráclito no vendrá a vosotros. En cambio, si yo me voy, os lo enviaré. Y cuando venga él, acusará al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque me voy al Padre y ya no me veréis. De juicio, porque el príncipe de este mundo ya está juzgado. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si me voy, os enviaré al Espíritu. Es conveniente que las personas amadas mueran. Es conveniente que mueran en gracia de Dios. Es conveniente, pues, para vivir eternamente en la promesa de la dicha en el siempre, que uno muera. No temas a la muerte, ni a la tuya ni a la ajena. Y aunque te queda mucho por vivir, muchos mueren. Y es de condición natural que nadie vive para siempre. Y mientras vivas, vive bien. Llénate del Espíritu Santo, que viene de Dios Padre y que Dios Hijo Jesucristo fue a buscar. Sé profeta y sentencia. Amad a Dios sobre todas las cosas. El que sabe hablar, habla bien de todos y de todo. En su voz y en sus palabras, busca y da la verdad para mayor gloria de Dios. El don de hablar es el don de amar a tus semejantes como a ti mismo. Solo saben hablar los que aman a los demás como a sí mismos. ¿Tienes tú el don de la palabra? ¿Amas a tus semejantes como a ti mismo? Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.